lo que tengo en la vida, toitico es tuyo. Oye, negrita del alma, ¿cuál es su apuro? Si lo que tengo en la vida, toitico es tuyo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Lo tuyo es mío. Dígame, lo papá Ventura. En mi jardín de amores sembré un capullo y a nadie yo se lo doy porque eso es tuyo. En mi jardín de amores sembré un capullo y a nadie yo se lo doy porque eso es tuyo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Ay. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Oye, Roden, dígamelo, caballo. Te lo dije. Oye, negrita querida, ven ese orgullo. Si te decides por mí, no tendrá apuro. Oye, negrita querida, deja ese orgullo. Si te decides por mí, no tendrá apuro. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. ¿Sí? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Si eres la rosa más linda de todo el mundo, entonces mi negra bella, deja ese apuro. Si eres la rosa más linda de todo el mundo, entonces mi negra querida, ¿por qué ese apuro? Lo tuyo es mío. Ay, sí. Lo mío es tuyo. Es tuyo. Lo tuyo es tuyo nada más. Lo mío es yo tuyo. Yo te lo doy, yo te lo doy. Oye, qué rico, Roden. Hey, ese dominguito en el pianito. Vámonos para abajo. Y aquí nada más, mami. Tuyo, tuyito, mami. Entonces mi negra bella, deje ese apuro. Si eres la rosa más linda de todo el mundo, entonces mi negra querida, ¿por qué ese apuro? Lo tuyo es mío, tuyo. Lo mío es tuyo, tuyo. Lo tuyo es mío, lo mío.